de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria de Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Un programa más, como todos los miércoles, y un poquito más tarde, como siempre, de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Como esta mismísima Radio Comunitaria de Cuyún, que es una radio hecha por los vecinos, para los vecinos, una radio hecha por trabajadores, para los trabajadores. Bueno, estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo vía WhatsApp o por teléfono al 1261-216-1570. También nos podés ubicar en las redes sociales, en Facebook, Radio Comunitaria Cuyún, y también en Twitter y en Instagram como arroba Cuyún Radio. A La Chispa la podés ubicar en radio, en Yahoo, nos podés escribir a La Chispa Mendoza, así como suena, La Chispa Mendoza, yahoo.com.ar. Y bueno, y así damos comienzo a un nuevo programa. Hoy 17 de noviembre, algunos se lo han apropiado como el Día del Militante. Digamos que para nosotros, para muchos de nosotros, el Día del Militante, y le agregaría el Día del Militante Revolucionario, es el día 22 de agosto, fecha en que fueron asesinados 17 compañeros que intentaron fugarse del penal de Rawson allá por el año 1972, cuando estaba en plena ebullición la lucha de nuestro pueblo por recuperar definitivamente la democracia y terminar con la dictadura opresora que había empezado con Onganía, y se había dado continuidad con personajes como Levington, y bueno, gobernaba en aquel entonces el general Lanusse, bueno, que se vio obligado también a entregar el gobierno, ¿no? por toda la lucha de nuestro pueblo y de todas las organizaciones políticas y sociales que surgieron en la época ante la proscripción de la democracia, ante la proscripción en la participación y la restricción y la anulación, por supuesto, de la democracia. En ese contexto se da que después de 18 años podía regresar al país el teniente coronel, general, después Juan Domingo Perón, de un exilio de 18 años, y bueno, y ante el avance de las masas y la lucha de nuestro pueblo, insisto, digamos, hubo un intento de salida por parte de la burguesía en nuestro país, con lo que se conoció como el Gran Acuerdo Nacional, que la intención era, bueno, el pueblo quiere lucha por reivindicaciones, el único que estaba en condiciones, según ellos, de frenar toda esa andanada de luchas y de enfrentamientos que se daban a partir de la, bueno, de la aparición de organizaciones armadas, a partir de también de un pico elevadísimo de la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones más sentidas y más inmediatas. Y bueno, así se le dio el visto bueno para que retornara el general Juan Domingo Perón. Bueno, eso es lo que se recuerda hoy para los militantes del peronismo, porque hoy es el día del militante peronista en todo caso, ¿no? Después tenemos el día del militante montonero, que recuerdan algunos peronistas. pero nosotros recordamos al militante revolucionario con la fecha de 22 de agosto. Bueno, ese es un poco el contexto del cual hoy se celebra este día, el Día del Militante. Aclaremos, el Día del Militante Justicialista, porque ni siquiera lo abarcaría a lo que fue el movimiento peronista. ¿Por qué? Porque ya había grandes diferencias en ese momento, en el mismo momento que el general Perón baja del avión, ya se mostraban las diferencias que a futuro iban a generar, digamos, la aparición de la AAA, el plan, el pacto social, el pacto, el plan de la burguesía para contener y frenar el alza revolucionaria de las masas y del proletariado que se estaba dando por aquellos años, ¿no? A Perón lo acompañaba José Rucci, que hasta en esa época era el secretario general de la UON y secretario general de la CGT, una CGT negociadora, transera, como bueno, ella es el padre de la burocracia actual, ¿no? Desde el bandorismo para acá ya teníamos estos burócratas que, bueno, que en función de sus concepciones de conciliación de clase, se ponían más del lado de las patronales y de las industriales que del lado de los trabajadores. Bueno, quien acompañaba a Perón era José Ignacio Rucci, ¿no? Y dentro de su séquito estaban los que alguna vez después, con el tiempo, fueron, digamos, los organizadores de lo que se conoció como la nefasta AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Así que, bueno, esto yo se lo recuerdo a los compañeros peronistas que ya en aquel entonces, ya en aquel momento, ya se visualizaba esa ruptura entre los sectores del peronismo burgués, el peronismo conciliador y el peronismo revolucionario, que estaba encarnado en las organizaciones de base de los trabajadores, en lo que se conoció, bueno, las organizaciones de base de los trabajadores, en algunos sindicatos recuperados para la lucha por reivindicaciones concretas del proletariado, y por las organizaciones revolucionarias que habían nacido a la luz de la lucha con la venia y el consentimiento del mismísimo general Perón, pero bueno, hasta que les dio el tate quieto aquel famoso primero de mayo, donde se termina echando, digamos, donde se termina no echando, porque él no echa a nadie, sino se termina retirando toda la columna de la juventud peronista, de la juventud revolucionaria peronista, de Montoneros, de la Plaza de Mayo, ¿no? Ya antes, otros sectores, antes de las elecciones, también habían tomado posición, por ejemplo, los sectores del peronismo de base, de lo que fueron las Fuerzas Armadas Peronistas, también habían tomado una posición de enfrentar a Perón, porque el análisis era muy correcto, se entendía que Perón venía a frenar el proceso revolucionario que estaba en marcha, y bueno, y que no solamente era un discursista, sino que se venía con todo un plan que justamente se consensuó con aquel primer retorno, aquel 17 de noviembre, hasta lo que se conoció como el desastre de Ezeiza, que bueno, que ya fue el retorno definitivo, y que donde disputando la burocracia sindical, la burocracia partidaria del justicialismo, los sectores más reaccionarios, Osinde y compañía, incluso hasta el famoso cantor Leonardo Fabio, enfrentaron desde el palco a las organizaciones juveniles y del peronismo alternativo, del peronismo revolucionario, generándose un tiroteo impresionante que causó muchos muertos. Pero bueno, de esa masacre poco se habló y poco se dio, digamos, como balance y se dieron a conocer resultados, ¿no? Pero sí hubo muertos, heridos, desbandes, en función de la derecha peronista, la derecha más acérrima del peronismo, el peronismo o el justicialismo más comprometido con los sectores burgueses y el fascismo, se apoderaron de del palco, que sería el palco donde en algún momento se tenía pensado que llegara General Perón para dirigirse a las masas, que no llegó, o sea, ante el desastre que se originó, se decidió cambiar la bajada del avión en vez de Ezeiza, como venía previsto, a Aeroparque. Y bueno, sabemos que a Morón. Y en Morón todos sabemos, bueno, que es un aeropuerto vinculado a las fuerzas aéreas, o sea, a las fuerzas armadas, a la fuerza aérea en este caso. Y de ahí se lo llevó a Resguardo a su lugar de residencia, ¿no? Creo que era Gaspar Campo el lugar, no me acuerdo bien. O sea, estoy hablando de memoria, ¿no? No estoy zanateando porque lo viví como joven, militante, con mucha decepción, con mucha decepción por lo que se estaba viviendo, que era se daba de patadas con todo lo que se, por todo lo que se había luchado, por todo lo que se pretendía, ¿no? Las consignas eran Cámpora Leal, socialismo nacional, el tío al gobierno, Perón al poder, y sin embargo, bueno, fue todo un blef que terminó con el derrocamiento de un autogolpe palaciego al presidente Cámpora, bueno, la renuncia de después de 40, 50 días de gobierno, y bueno, y la asunción después de una elección también, bueno, que fue arrasadora, de la fórmula Perón-Perón, refiriéndonos a su segundo, a Isabel Martínez, que era la esposa del general Perón, y bueno, y que le sucedió en la presidencia luego de la muerte de aquel general, aquel primero de julio, creo que es, sí, mayo, primero de julio de 1974. Y ahí empezó otra historia, otra película. Para los que nos tocó vivirla, tremenda. Nunca deseada ni que se repita, porque el fascismo, aunque ya venía mostrando los dientes, ahí lo hizo ya cara descubierta. Y después todo eso embocó en el golpe del 76 y todo lo que nos tocó vivir a todos, ¿no? A todos, a todos. Bueno, eso es un poco como alegoría o reconocimiento a este Día del Militante. En realidad yo lo diría militante del justicialismo. Bueno. Así que con esto empezamos el programa. Por supuesto, también no vamos a dejar de hacer mención, aunque cortito, porque tenemos temas que nos ocupan más directamente y más coyunturalmente, pero no podemos dejar de hablar de lo que fueron las elecciones del domingo, ¿no? Una vez más quedó reflejada en las urnas lo que ya se muestra como una tendencia, ¿no? Muchísima gente, muchísimos ciudadanos que no van a votar, casi un 30%, bueno, hablemos de un 28, 29%, que no va a votar, que no se presenta a votar. Un alto porcentaje también de ciudadanos que anulan el voto o votan en blanco. Y bueno, algunos recuperaron algunos votitos, y bueno, lo patético, como decía un artículo de Gente Amiga, de que todos festejaron, ¿no? Y todos se arrojan el triunfo, ¿no? Es increíble, ¿no? La hipocresía del ambiente político en este país, ¿no? Que todos, ante un acto electoral, donde han perdido votos a mansalva, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, salgan haciendo discursos y envalentonándose con que ha habido un paso importante y un triunfo. Bueno, el tema es que todos se arrojan el triunfo, todos quieren ser el padre de la muchacha, pero estamos hablando de votos depreciados, de votos cansados de la gente, que también se reflejan en la cantidad de abstenciones, en la cantidad de voto anulado y en la cantidad de voto impugnado, ¿no? autoimpugnado, ¿no? Entonces, acá lo único que ha ganado es el sistema capitalista. Ya habló el presidente que, bueno, que va a llamar a todas las fuerzas con representación para tomar decisiones, porque así lo exige el Fondo Monetario Internacional. Bueno, alguien tomó deuda y hay que pagarla. Bueno, el que tomó deuda fue a partir de una decisión política, lo dijo él mismo. El ex presidente Macri dijo: yo tomé el préstamo para pasárselo a los bancos que no se retiraran y se fueran del país, como si disculpen, como si la salida de esto realmente hubiera significado una debacle. Los bancos están acá porque el interés está acá y no se van a ir, porque con préstamos del Fondo Monetario Internacional o no, se la llevan con pala, y la prueba está que año tras año sus balances arrojan superutilidades del 250, 300% y 300 y 350%. Eso es una estadística que la hace pública hasta la misma prensa burguesa. Entonces, ¿qué miedo tenemos de que los bancos quieran irse? Si aunque se vayan, siguen estando acá. ¿Eh? Esto es así, ¿no? Entonces es una farsa, una mentira. Bueno, también se hicieron negocios, él se habrá llevado sus comisiones, sus negociadores también, ¿no? Mucha guita se destinó para la campaña, para tratar de impedir que ganara el Frente, en ese momento el Frente de Todos, pero ganó el Frente de Todos. ¿Y qué hubo? ¿Hubo una debacle? ¿Hubo un cambio al 180%, de un 180 grados de la política que venía haciendo el macrigato este? Todo siguió igual. El dólar siguió cayendo, o mejor dicho, el peso argentino, o sea, siguió devaluándose, y hoy tenemos el dólar por las nubes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una puja y hay una presión de los sectores oligárquicos, los que justamente se benefician con la bicicleta del dólar, ¿no? El contado con liqui, ese famoso que uno compra dólares y se va ajustando de acuerdo a la inflación. Entonces, los que tienen millones y millones para invertir, hacen la bicicleta financiera y siguen haciendo millones. Cambian billones de pesos por millones de dólares. Esto es increíble y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo la nariz de todo el mundo, incluso de estos gobiernos nacionales y populares que siguen acusando a los que estuvieron antes de las macanas que se hicieron. Bueno, ellos tomaron, a partir de una decisión política, tomaron préstamo. Y a partir de una decisión política, también está pagando. Está pagando. Entonces, y acá no hay amenaza de que nadie se vaya. Ellos están pagando porque son eternos pagadores, como dijo la señora alguna vez, somos pagadores seriales. Bueno, sí, son pagadores seriales. ¿Ah? Uno se endeuda, el otro paga. Y así estamos. Y así venimos desde, qué sé yo, desde el siglo pasado prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que también no podíamos dejar de mencionar. Por supuesto, acá en Mendoza, con toda claridad, el gobierno fascista de Todos por el Cambio, lo primero que hace, una vez que se reafirma en su liderazgo en el gobierno provincial, con los votos y la renovación de diputados y senadores, todo a su favor, manda su proyecto más preciado, que es el ajuste de tarifa, ¿no? Empezamos por la energía eléctrica, que es la más grosa, es la más... Y bueno, se está hablando de aumentos del 50 y 70 y hasta 80%. Se está haciendo una audiencia pública que nunca fue, en plena campaña electoral, nunca se hizo conocer, o por lo menos solamente fue hecha pública para algunos amigos. Y bueno, de última, es una audiencia pública que tampoco resuelve nada, porque no es vinculante, o sea que se hace por una formalidad, porque la ley dice que para poder aumentar tarifas se tiene que, aparte de tener en cuenta los reclamos perdón, estoy hablando macana, porque no son las tarifas eléctricas, estamos hablando de las tarifas de los medios de transporte, de los medios de transporte público, ¿no? bajemos un cambio. Esa es la audiencia pública que se está llevando a cabo, que creo que hoy era el segundo día, y bueno, ya está. El que toma la decisión es el gobernador, por supuesto, ante los reclamos de los prestatarios que están concesionando las líneas que son del Estado, y bueno, y el que resuelve es el Poder Ejecutivo, lisa y llanamente. Bueno, ahí empezamos. Hoy con el transporte público de pasajeros, mañana será con el agua, pasado será con la tarifa eléctrica y así, ¿no? Porque eso es lo que han tenido frenado y contenido por esta especulación de las elecciones, y bueno, y eso, como siempre, ¿no? Ganan las elecciones y después nos dan el mazazo, ¿no? Que es una forma también de hacer ostentación de poder y de pararse en un pedestal de intocables, ¿no? Pero bueno, esperemos que las masas populares mendocinas podamos organizarnos para enfrentar todo este atropello, ¿no? Y bueno, y para el resto, los que participaron, bueno, seguir participando, ¿no? Esta muñequita Boquitas Pintadas, amiga íntima de la jefa, es la quinta o sexta, ya sexta en este caso, sexta elección que pierde, pero como ella está siempre en los primeros puestos, siempre sigue, digamos, con Chabá en el Congreso, como senadora, en su momento como diputada, ahora como senadora. Entonces ella pierde y no pierde, ¿no? Pero ella, y cada elección pierden más votos, fíjense. Se tendrían que hacer un cuestionamiento la gente del Frente Todo, del Frente de Todos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada elección, que son los mismos, Sagasti y Bermejo, y las mismas caras, las mismas propuestas, el mismo verso, elección tras elección, si bien siguen manteniendo ese caudal de votos, de masa, si se quiere, elección tras elección pierden y pierden y pierden votos. Así nunca van a recuperar el gobierno ni el poder. Mejor dicho, en el gobierno, no el poder. El poder lo siguen teniendo los empresarios, los grandes bodegueros, las corporaciones petroleras, las corporaciones del turismo, el gran comercio. Bueno, esos son los que tienen el poder acá en Mendoza, la corporación vitivinícola principalmente. Y bueno, así pasan las elecciones, ¿no? Y bueno, eso es un poco para arrancar con este nuevo programa, este inicio. Y bueno, y vamos ahora agradeciéndole a Esteban, que está en el comando de operaciones. Vamos a un cortecito y bueno, vamos a buscar la primera entrevista del día también, ¿no? De la noche, mejor dicho. Bueno, gracias por escucharnos. Quien les habla, Enrique, en los controles de operación, Esteban Garay. Vamos a un corte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. Les sourires de nos enfants, pâles de l'or. Leurs visages sont salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire, notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout, quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. vida brutecida, canalla torcida, avanza loquecida y no hay quien la pare, avanza con besita sobre la gran ciudad. Se le reconoce bien, se le reconoce bien, se le reconoce bien, se le reconoce caliente la tumba, parece que este baile es el que se baila. Y decía, decía, decía, una boquita mía, me gusta que diga que sobra policías en la ladería. Me consumió su boca la frutilla virtual. Cansado, corriendo, cansado, tirado en un costado, acostado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado, mirando cuántas piernas sé que hiciera botón. Caía y caía y caía en la experiencia mía, buena mía, de haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar. Bueno, volvemos con más de La Chispa y, como siempre, en nuestro programa, cerca de la lucha de los trabajadores vitivinícolas de todo el país. En este caso vamos a charlar nuevamente con Samuel, un amigo, compañero, trabajador vitivinícola de la zona del Cafayate en Salta. Samuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos por ahí? Bien, bien, acá, digamos, con un clima bastante raro, ¿no? Frío en la mañana, calor al mediodía, vueltas el frío a la noche, bueno, así nos estamos enfermando todos. Samuel. Acá está igual, ¿eh? Acá ¿sí? está igual, está frío a la mañana, calor al mediodía, la noche frío de nuevo, así que estamos, compartimos muchas cosas con esa parte del país, ¿no? Exacto. Somos casi la misma... mismo clima, los mismos trabajos, los mismos problemas. Exactamente. Así que estamos muy muy ligados, muy somos muy parecidos en eso, ¿no? Indudablemente, sí. Aparte, el clima, un clima semidesértico ahí, Cafayate. Bueno, Samuel, contanos. ¿Cómo la están pasando los trabajadores vitivinícolas, bodega, viña? Para el viernes que viene, mejor dicho, para este viernes 19, a las 14 está llamada la primera audiencia para la revisión del tema de paritaria. ¿Cómo están allá? ¿Cómo la ven? ¿Qué están pensando sobre esta situación? Contanos, Samuel. Mirá, nos pasa como quizás les pasa a la mayoría de los trabajadores vitivinícolas de todo el país, ¿no? Si bien por ahí tuvimos una alegría al saber que podemos ya, estamos ya cerca de que se cumpla ya lo que veníamos luchando hace tiempo, la jubilación anticipada a los 57 años, sí. Esa alegría, bueno, por ahí no es casi total, porque... hay que analizar muchas cosas, no se trata solamente de la edad, hay que ver también el tema de cuánto es la jubilación, si realmente te va a alcanzar para cubrir algunas necesidades. Claro. O sea, la gente está en una incertidumbre, por más que esté ya la jubilación anticipada y se haya festejado por ahí por gran parte de la burocracia sindical, como la llamamos, como un triunfo de ellos, y la sabienda que esto no hubiera sido posible, quizás si no hubiera estado el levantamiento de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas de todo el país, no se hubiera logrado, y tampoco hubiera seguido por ahí encajonado por ahí en algún escritorio para después de un tiempo más largo, ¿no? Largo. Claro. Con esto yo siempre digo, toda la clase política, incluyendo desde los gremialistas hasta los gobernantes de las provincias y del país, cuando tienen este tipo de levantamiento en alguna zona del país o de algún sector de los trabajadores, en algún sector que no esté contento con el gobierno, siempre intentan o tratan de sacar algo para mantenerlos callados o para desviar la atención de alguna cosa, ¿no? Porque en este caso, con esto, por ahí desviaron la atención de lo que nosotros siempre peleábamos, lo que era tratar de intentar de que el gobierno nos escuche y pueda llegar a darnos lo que podrían ser los empresarios, podrían hacerlo, la canasta básica familiar como sueldo mínimo de un trabajador vitivinícola. Claro. ¿No? Con esto desviaron un poco la atención, pero acá en Cafayate te cuento, yo por mi parte y por algunos compañeros que tenemos, que formamos parte de esto, de lo que es el levantamiento de los trabajadores autoconvocados vitivinícolas, sí. Lo tomamos muy, muy, muy pensante, fue muy pensado, no fue tomado muy a la ligera. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 47 años, todavía me faltan, si me ponemos a ver si este se hace realidad ya, me faltarían 10 años, bueno, con muchos problemas de salud, más que nada, trabajo, yo soy tractorista, te cuento, acá los viñedos por ahí no están en muy buenas condiciones, y eso implica que por ahí tengamos mucho problema de columna, mucho problema por golpes y todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, por ahí se nos hace muy largo la espera, pero bueno, eso lo vamos a dejar para su debido tiempo. Por ahí la alegría también de que muchos de nuestros compañeros puedan en este año que viene poder ya acoplarse a esta jubilación anticipada, y esperando que el sueldo que le dé el gobierno sea lo necesario y lo justo, ¿no? Y bueno, y seguir en esta lucha que vendría a ser, a ver qué es lo que pasa y con qué sorpresa nos traerán este viernes los paritarios, ¿no? La gente que se encarga de esto, y claro que hasta donde yo sé no fue llamado ningún representante de los autoconvocados para que participe en este tipo de negociaciones, e incluso se hace, creo que se va a hacer por vía Zoom, algo claro. Que es inconcebible, ya que todo está casi prácticamente abierto. Acá en Salta ya se hacen las reuniones a su totalidad, ya hay público en las canchas, o sea, ya los boliches bailables ya se liberaron, y no entiendo por ahí por qué razón se hace este tratamiento tan importante para las vitivinícolas en esta vía, ¿no? En esta vía que no se permiten ver la cara a cara con la gente, ¿no? Con la claro. gente que van sí. a discutir esta paritaria, porque sí. uno piensa y sabe que mirarlo por teléfono o por una computadora es totalmente diferente que ponerse de frente y mirarle los ojos y hacerle entender a esta gente o a estos empresarios que realmente estamos mal. No sé cómo hará el representante de los trabajadores para hacer entender esto por medio de una cámara, ¿no? Es algo claro. que yo no tiene sentido, y no sé por qué lo hacen. Yo digo que es más por desidia que por otra cosa. No creo que lo hagan porque no pueden sí. viajar, ¿no? Porque el viaje de todos los países lo pagamos nosotros, y plata tienen para ese claro. tipo de cosas y para otras cosas, ¿no? Así que descontento con esta situación, porque yo imaginaba que iban a tener una reunión. Por ahí escuché un audio de un representante de los vitivinícolas como alzando la voz y tratando de figurar algo que no es. Bueno, espero que este viernes salga algo parecido, ¿no? Justamente, que no, Samuel, ese audio lo hicimos público. El que habla ahí es Guido Álvarez, que es uno de los paritarios. Que es el... Sí, lo conozco, bueno. Vino para aquí y no tiene muy bueno muy buen concepto de mi parte, porque vino sí. justamente hace unos 2 o 3 años cuando se hizo la elección del secretario Gremal de esta zona, sí. vino como representante, y después vino una vez también, te cuento para que sepan, mira sí, cómo sí, nos sí. trataron en ese tiempo, no me llamaron a mí, eso que yo no soy delegado gremial, nada por el estilo de la finca, me llamaron a mí como invitando para hacernos creer en una reunión, como ya se veía que estaba todo mal, justo cuando comenzaba la pandemia, ¿no? Estuvo por acá este muchacho, se quejó 1000 kilómetros hasta acá, fallaste. Sí. ¿Y qué pasó? En plena reunión, cuando estaban comenzando, dijo que no tenía tiempo y que se tenía que volver a Mendoza porque sí. andaba con la familia y le cerraban las fronteras. Entonces yo digo, hiciste 1000 kilómetros, no, nos diste 5 minutos para darnos una explicación. Entonces no tengo un muy buen concepto sí. de esta persona, por más audio que se escuche. Por eso, el audio lo quisimos poner, ¿para qué? Porque él en una bravuconeada ante un grupo de compañeros delegados y no delegados que se presentaron sin ser invitados al sindicato, le fueron a increpar que qué pasaba, que no había reapertura paritaria, que íbamos a terminar sucumbiendo a los tiempos de los empresarios. Y bueno, y ahí sale toda una discusión donde él dice que bueno, que lo que hay que pelear es lo que se ha perdido de inflación, digamos. Entonces, pero por eso lo hicimos público, no es porque tengamos expectativas, sino para comprometerlo, porque si él lo dijo así, incluso con ese tono tono de como si fuera el último representante de gremialista del país, claro. que se va a levantar a favor de su representado, ¿no? Claro, ya, sí. Te cuento, yo por ahí escuchaba un poco y yo no sé si sabrá tener alguien cercano a él que pueda por ahí guiarlo, o alguien que le pueda decir que uno de sus pensamientos está mal, porque él dice lo que perdimos con la inflación desde que se realizó la paritaria. Nosotros, antes de que se realice la paritaria, en el momento de firmar, nosotros ya perdimos, claro. perdimos porque no logramos lo que nosotros pretendíamos lograr, que era lo justo, que era ir hasta una canasta básica familiar como sueldo mínimo, ¿no? No nos olvidemos que nos quedamos muy lejos y ahora nos seguimos alejando inclusive mucho más, ¿no? Ahora sí, ya estamos ya peor. Otra vez casi a un 80%, y hasta que llegue marzo, yo pienso y creo que vamos a pasar el 100% de nuevo, y vamos a tener que volver a salir a las calles, y vamos a tener que volver a golpear los bombos, y vamos a tener que volver a seguir haciendo marcha para que nos escuchen de una buena vez, ¿no? Yo pienso que todo es política de la parte de gremialista. Seguro que, yo no sé los tiempos de elecciones que deben tener ellos, pero yo creo que deben estar muy cerca por esta misma razón que sale con este tipo de cosas, ¿no? Así que todo hace notar eso. Y ellos están cómodos porque hasta el 2023 tienen mandato. Pero nos pasa lo mismo, ¿no? Sí. Nos pasa lo mismo, tenemos un secretario gremial que hasta el 2023 tiene el mandato, pero claro. Pero mira, no se escuchó absolutamente nada de parte del gremio. Lo único que se escuchó en estos días fue un comunicado, incluso ni siquiera fue un comunicado, fue en su estado de WhatsApp, diciendo que el día sábado 20 y el lunes siguiente no son laburables, ¿no? Entonces, sí. Eso es todo. Después de la paritaria, la reapertura de la paritaria, todavía no se escuchó nada, todavía no dijeron o no dijo un porcentaje o una idea más o menos de cómo se va a plantear la situación ante las empresas, ¿no? Tampoco escuché de parte de por ahí de Guido si alguno en algún momento dijo cuál sería el porcentaje que irían a pelear, ¿no? Él dice ahí, en ese audio que hemos puesto en los grupos de autoconvocados, que lo que hay que ir a reclamar es lo que se ha perdido de inflación. O sea, si la inflación de marzo hasta acá es del 52% o 54%, él habla de un 54%, hay que ir a reclamar el 54%. Para recuperar lo que la inflación ha comido al salario una vez que se pactó. Pero bueno, es como vos decís, compa, o sea, nosotros estamos mucho más atrás que eso, porque ya veníamos, muchísimo más atrás. Claro, ya veníamos perdiendo. El tema es, claro, que la otra es que como lo están barajando desde las empresas y bueno, la prensa burguesa también un poco por ahí cuando comenta esta misma laraca que hicieron ellos, inflando el porcentaje, que en realidad fue del 47% real, a recién a febrero del año que viene, con un 10% en un ítem no remunerativo, que es el, ¿cómo se llama? Que es el refrigerio, ese famoso. El famoso refrigerio. Claro, ellos sumando eso y más agregándole no sé qué otra cosa, dicen que el porcentaje que se había pactado era del 62%. Bueno, una mentira total, ¿no? Mira, nosotros si bien quizás ellos por ahí lo pueden inflar de esa forma, ¿no? Pero uno viendo el recibo que cada uno cobra por mes, está viendo realmente cuál es la suba, ¿no? Y el descontento en esta zona es real, o sea, no estamos viendo el famoso 62%. ¿Qué? Aquí, como te explico, aquí nosotros, a sabiendo que el trabajador vitivinícola por ahí, si bien no tuvo en su momento la oportunidad, muchos de los trabajadores, no todos en su totalidad, porque hay algunos que tuvimos alguna oportunidad de tener algún tipo de estudio y que terminaron una escuela, una primaria, sí, una secundaria. Hay gente que realmente no ha estudiado, ¿no? O sea, hay gente que todavía apenas escribe y hay veces que no pueden ni firmar el recibo. Entonces esa gente, al escuchar en ese momento que la suba era del 62%, más vale, le entraron por los oídos todo y pensando que al poco tiempo iba a cobrar una suma bastante considerable, se dio con el primer sueldo que vino, que realmente no era así y que no iba a haber mucha diferencia, ¿no? Claro. Y hoy se están dando cuenta de que realmente no hay mucha diferencia, sí. en lo que cobraban en ese momento, en marzo, ¿sí? Claro. O sea, los precios subieron aumentando. Acá en Salta, en Cafayate, por ejemplo, tenemos un gran problema, que por ejemplo las cosas son un poco más caras que en otro lado, ¿no? Acá nos llegan todo por camión, cuando se sube la nafta, ponele ahí en, acá nosotros tenemos la nafta del súper, la tenemos a 100 pesos prácticamente, porque es 99,98 litros, sí. Es carísimo. Y a cada suba que hay, se va todo lo que es la parte alimenticia, ¿no? Y la parte alimenticia, y después se suben los alquileres. Hay mucha gente que paga alquileres acá. O sea, no hay lugares, no hay gente que tenga realmente su propio techo. Si bien hay entregas de terreno, así que sociales, pero de poco y nada sirve a veces, porque una, que primero principal, no tiene los servicios, y otra, que para comprarte una bolsa de cemento, no, el sueldo de un mes no te alcanza. Entonces, o sea, la realidad es esa, que por más que uno quiera, va a seguir pagando alquiler, la luz está por las nubes, el agua por las nubes, no tenemos gas por red, tenemos la famosa garrafa. Una garrafa está casi 940 pesos, que te dura entre 10 y 12 días. O sea, es una complejidad total. Claro. Y eso se repercute en el sueldo, porque uno, a medida que van pasando, cuando uno cobra, yo trabajo en una finca que cobramos el primer día hábil del mes, sí. En ese sentido estamos bien, porque yo trabajo en Grupo Peñaflor, pero ¿qué pasa? Cuando uno va y cobra, a los 5, 7, 8 días pagando deuda y pagando todo, se da cuenta que realmente la suba y el aumento que hubo en marzo, ¿no? O lo que se arregló en marzo, no cumple con las expectativas, claro, que en ese momento por ahí tenía que cumplir. Todo eso se nota, hay gente que de a poco está abriendo los ojos. Acá el secretario Grenén, la última vez que tuvimos lo que es para solicitarle a él una reunión para que realice una asamblea, nos mintió. Y después cuando lo fuimos a ver, bueno, hubo gente que por ejemplo, yo soy de aquellas personas que piensan que hay que dejar que la gente se exprese, ¿no? Y hay gente que realmente lo insultó, o sea, por ahí salió después de decir a la radio que nosotros lo le ponemos palabras, ¿no? No, la gente sale eso, o sea, lo insultó porque realmente se nota el descontento. Y bueno, esperamos nosotros ahora el 19, esperamos a ver las noticias que lleguen desde ahí, y de seguro que nos vamos a tener que que informar por medio de los compañeros autoconvocados, porque de parte del secretario gremial es como que no tiene mucho contacto con nosotros. Hubo despido de gente acá. Mirá cómo causa por ahí una bronca, porque hace como un mes y medio atrás, en una finca chica, medianamente chica, sí, que forma parte de un grupo político importante de la provincia, se tuvo la osadía de despedir a una persona, a una mujer de su firma, que forma parte de la comisión directiva del gremio. O sea que si tuvo esa desfachatez y despedir de esa forma a un integrante de la comisión directiva, uh-huh, uno por ahí no se imagina lo que pueden llegar a hacer con alguien que no es parte, claro, de la comisión directiva, ¿no? Y el secretario gremial lo único que hizo fue una marcha de 10 tipos, de 10, 15 personas nada más, y con el orgullo de él de no convocar a toda la masa vitivinícola de lo que vendría a ser del departamento, ¿no? Y lo que nosotros por él le decimos, el único que tiene es que venir a apoyar y que vengan todos, y no lo hizo, ¿no? Porque como él dice, nosotros no somos nada, ¿no? O sea, más sí, que sí, sí, trabajadores. Eso nada más, o sea, el mando de lo que se trata de la parte gremial la tiene que hacer él, pero bueno, así estamos y yo pienso que va a haber un cambio acá en la ciudad, en la provincia de Cafayate, en la ciudad de Cafayate más que nada, y en la parte que representa lo que es Soedo, va a haber un gran cambio, ¿no? Porque todavía estamos esperando las elecciones de delegado, por ejemplo, ¿eh? Yo ya se lo pedí un par de veces, desde el 31 de agosto creo que ya estaban para que se empiece a pedir, y bueno, mirá la fecha que vamos y que no lo hizo, claro. Lo hice en una finca que está a casi 50 kilómetros de la ciudad de Cafayate, que es Santa María Catamarca. Se hizo un llamado a elección de delegados gremiales, pero que hizo así súper rápido, que cuando nosotros nos enteramos, para tratar de comunicarnos con esa gente que trabaja ahí, sí, ya estaba cerrado, entonces, y hubo una sola vista. Claro. O sea, bueno, eso lo están intentando rápido, hacer, ¿verdad? En todos lados, Samuel, ¿eh? Eso, uno eso tiene que estar atento para eso. Claro, lo que pasa es que ellos manejan el estatuto, ellos son los que convocan, ellos son los que arman la junta electoral. Y bueno, acá te digo, a palabras textuales del secretario gremial del SOEBA Maipú, acá donde hay delegado autoconvocado, eso no los queremos, no, el que no está con nosotros no va a ser candidato a nada, así lo han planteado. Y los compañeros están exigiendo, o mejor dicho, están pidiendo la reapertura de elecciones, porque muchos tienen mandato vencido. Y ellos dicen que no hay problema, que bueno, según la ley tienen hasta mayo del 2022 de cobertura. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto, por otro lado, andan diciendo o andan visitando bodegas tratando de buscar gente que no es de autoconvocado para promocionarlos como delegados. O sea, es un poco... Eso están haciendo acá también, ¿no? Con la diferencia que acá, por ejemplo, somos un lugar bastante chico y nos conocemos todos, ¿no? Sí. Aquí vos hablas con alguien a los pocos minutos ya lo saben todos, ¿no? Sabemos cuándo va la empresa, cuándo, claro, va el secretario. Una vez dijo que la empresa no lo quería recibir, pero nosotros sabemos que entra la empresa, ¿no? Sí. Entra la empresa. Sé que están esperando. La idea mía, lo que yo pienso es que tanto el secretario gremial de acá de Cafayate como lo del resto del país, ¿habito? Están esperando que se venza en diciembre lo que es el despido, esto que no pueden despedir gente porque tienen una traba ahí, para que pase y para ver y para arreglar con los empresarios, ¿no? Claro. Quiero creer que estén planeando por ahí ir en persecución de aquellas personas que hicimos en ese momento lo que fue el levantamiento para el paro de marzo, ¿no? Uh-huh. Porque todas las fincas saben quiénes somos o quiénes fuimos los que nos pusimos adelante de este gran levantamiento, claro. Y todos sabemos que nos tienen marcados, como dicen, marcados, porque esa es la palabra. Y bueno, espero y quiero creer que no estarán planeando ese tipo de cosas, espera que se venza eso y pues, que las empresas puedan hacer lo que ellos quieran con la gente que en ese momento te hizo el puso la cara para que los autoconvocados podamos hacer que por ahí el aumento sea un poco mayor, ¿no? Sí, sí. Todos sabemos ahí que eso. No les gustó eso. Eso hay que contrarrestarlo con más organización, compa Samuel. O sea, armar agrupaciones en cada finca, en cada bodega, con o sin delegado, esa es otra, ¿viste? Sí, aquí mucha gente, por ejemplo, en las últimas reuniones que tuvimos, incluso había un tiempo que vino Lautaro Jiménez, nos juntamos y después charlamos con la gente, aprovechamos para hablar con los muchachos. Hay mucha gente que está muy descontenta con el gremio, ¿no? Con el gremio no solamente a nivel de acá local, ¿no? Sí. Sino que a nivel nacional. Hay sí. mucha gente que ha tirado la idea incluso de desafiliarse del gremio, ¿no? O sea, sí. está la idea esa de muchísima gente que está viendo que no le sirve, que no se siente representado, y hay gente que quiere desafiliarse, pero la idea no es desafiliarse, la idea es pelearle el lugar y hacerle sentir que no el gremio no es de un grupo de personas que se creen que la tienen todo dominada, ¿no? Por eso parte, el tiempo aquel en que los gremialistas se transformaban en tipo mafioso y que querían dominar a todos los trabajadores por medio del miedo y de amenaza, yo pienso que ya pasó, ¿no? Ya pasó, eso ya quedó en la historia. Aquí no hay ningún gremialista que tenga que decir los tenemos dominados a los trabajadores. Sí, ¿no? hay un levantamiento, hay un movimiento que se llama autoconvocado, y lo tienen que saber ellos, que hay un movimiento que se llama autoconvocado y que no va a permitir este tipo de cosas, ¿no? Esto no, como yo siempre dije, esto no terminó en aquel momento cuando hicimos el paro y logramos por ahí sí. que la paritaria sea un poco más alta. Ahí no terminó, sabíamos muy bien que la lucha y la persecución iba a continuar. Aquí vemos casos puntuales, yo tuve un par de llamados de atención de la nada por cosas insignificantes que antes de que pase todo esto ni podía generar. Yo ya llevo 18 años trabajando en una finca, jamás tuve un llamado de atención antes de todo esto, pero de la noche a la mañana comenzaron a llamarme la atención, pero claro. bueno, son cosas que pasan y es lo que uno acepta, ¿no? Y sí, hay que estar preparado. Uh-huh. Estamos charlando, estamos hablando, tenemos un grupo de gente, si bien por ahí está pasando no lo mismo que pasa a nivel nacional, que es por ahí que como que se ha aplacado un poco y con la expectativa de ver qué pasa ahora el 19, hay un grupo de gente por ahí, estamos charlando, hablamos, siempre tenemos un contacto así y escuchamos noticias que vienen de esa parte del país y por ahí pensando en ver qué hacemos después del viernes, si hay noticias, si no hay noticias, qué reacción tomará la parte sindical, si se dejará dominar por los paritarios de la parte empresarial o realmente se pondrá la camiseta, como nosotros decimos, y comenzar a defender los derechos del trabajador, ¿no? Claro. Todos esperamos eso, todos creemos que tiene que pasar eso, pero ya sabemos que siempre nos salen con algún tipo de sorpresa, siempre sí. hay algún arreglo por abajo, ¿no? Y bueno, eso es para ellos es normal, es algo normal para ellos. Sí, para sí, nosotros, es su esencia. Para nosotros los trabajadores nos da mucha rabia, ¿no? Nos da mucha rabia que se manejen de esa forma. Bueno, por eso hay que aprovechar esa charla que vos tenés con los compañeros para ir organizando y planeando alguna acción. O sea, nosotros acá estamos convocando en algunos, no todos, ¿no? A movilizarnos, a que, bueno, no sabemos dónde van a estar los paritarios. Puede estar cada uno en su escritorio, o no sé si van a estar todos en FOEBA. Pero bueno, nosotros decimos que hay que ir y movilizarse, y por lo menos escuchar, que escuchen el ruido de la gente que está afuera, que está reclamando, y que no vayan a negociar sin consultar a los trabajadores. Que esa es la gran, esa es la gran incógnita, ¿no? Saber dónde están y por qué lo hacen vía Zoom, porque yo pienso que todo fue pensado ya, ¿no? Porque si hubieran dicho, mirá, tenemos la reunión en Maipú el día tanto, 19 en tal lugar, corrían riesgo de que la gente se le pare afuera. Claro, y ese es el miedo que tienen. Sí, ese es el terror que tienen. Terror, no miedo, terror. Porque como vos decís, mirá, la mayoría, los paritarios, la mayoría son de acá de Mendoza. Hay dos que son de Maipú. Uno que es de San Rafael, que está un poquito más alejado, y el otro, creo que hay uno de San Juan, que está acá a 150 kilómetros de Mendoza, y el otro también es de la zona centro de Mendoza. O sea que están todos acá. No hay justificación para decir, bueno, tienen que viajar, tienen que trasladarse. Bueno. No están tan alejados como decimos nosotros. Claro, las cámaras. Hubiera sido bueno que se junten todo y que se pongan en un salón y bueno, pero como vos decís, el terror que le tienen a la masa que se puede juntar, claro, y poder en ese aprovechar ese momento para hacerle sentir, ¿no? Pero sí, bueno, por ahí nos hacen un favor, porque nosotros ya en ese momento cuando salgan de ahí adentro van a tener que dar explicaciones y bueno, con la presión también de que si no dan buenas explicaciones o algo que le convenza a los trabajadores, se le va a venir algo peor también, ¿no? Para ellos. Sí, yo creo que tenemos que ir haciendo un ejercicio, Samuel, y bueno, ya aprovecho y te lo transmito acá, porque esto es, bueno, es una revisión paritaria. Quizás se logre algo o no. O por eso yo te decía que ellos han jugado tanto con que han sacado el 62%, más, lo hicieron publicar en todos los medios del país. Por ahí hacen ranking de, bueno, cuáles fueron los gremios que más sacaron, y se pone vitivinícola 62%, como si fuera el aumento, ¿viste? Bueno, y como la cláusula de revisión es revisión de acuerdo a la inflación, van a decir, bueno, la inflación ha sido del 57, ustedes sacaron el 62, todavía estamos por arriba de la inflación. Ese va a ser, te digo, esa va a ser la postura de las cámaras empresariales, ¿viste? ¿Qué vienen a reclamar si estamos por arriba de la inflación, ¿viste? Pero nosotros vamos a llegar supuestamente a un 62% recién en marzo. Claro. Ahora tenemos, ¿cuánto tenemos? Un 30%. Sí, pero es que en marzo tampoco va a ser. Y hay que hacerle ver si fue el 54, vamos al 30 y ya estamos perdiendo más de 20%. Bueno, por eso te digo, esa es la postura que va a llevar los empresarios. Por eso también buscan hacerlo así, sin presencia, sin lugar. Que de esa manera también. Y fíjate vos que es mentira lo que ellos dicen de que no se pueden invitar, porque en la mayoría de las negociaciones paritarias, los paritarios pueden ir acompañados de delegados de base, de secretarios de gremio. El tema es la voluntad política de decir, bueno, yo no voy solo a negociar. Estos muchachos, por supuesto, les encanta eso, porque les encanta el manejazo. Hay una mesa chica que ellos le llaman, que se juntan dos y dos de un lado, dos y dos del otro, y ahí más o menos empiezan las escaramuzas, cuánto querés, cuánto me das, cuánto vas a pedir, estás loco, no estás loco, cuánta guita hay, porque terminan en esa, en la negociación de la mesa chica. Y después, bueno, la excusa que ponen de que, bueno, de que no todos los paritarios están de acuerdo, porque, bueno, el de San Juan no quiere, bueno, y así, empiezan a echarse las culpas entre ellos. Pero eso, mira, nosotros tenemos algo muy muy grande, una espina muy grande que tiene toda la gente de acá de la zona, ¿no? Sí. Hay una cláusula ahí que nosotros no nos olvidamos, que por ahí no se habló nunca más del tema, que hay una cláusula donde dice donde hay 400 pesos por cada trabajador que tiene que aportar a cada empresa. Sí. Las empresas. Sí. Para la obra social famosa, para la famosa obra social que es acá en Cafayate, OSPAP, no sé cómo se llama por ahí. Sí, sí, OSPAP, es la misma. Bueno, mira, a nosotros supuestamente la empresa nuestra nos está aportando por cada trabajo 400 pesos, ¿no? Acá no hubo ningún tipo de cambio en la obra social. Claro. Acá la obra social es prácticamente nula. Sí. ¿Entendés? No tenemos, lo único que tenemos para hacernos atender por ahí, por alguna enfermedad, por los chicos, por lo demás, tenemos el hospital público. Ajá. ¿Sí? Después, médicos privados, consultorios privados no la reciben. No la reciben ya hace prácticamente un año más o menos. Hay profesionales que no directamente no quieren saber absolutamente nada con la obra social. O sea, tenemos cuántos meses y cuánto dinero corrió, pues, supuestamente que era para la obra social, y aquí no hubo ninguna mejora, ¿no? No hubo ninguna mejora. Y al contrario, pues, todo va para atrás con la obra social. Sí. Y eso por ahí es la gran espina que nosotros tenemos. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Y por qué ese dinero? ¿No? Porque yo no vi otra paritaria que se haya hecho de esa forma. Poner una obra social que va a tener en la paritaria que se estaba arreglando el sueldo del trabajador y poner justamente ese ítem para la obra social. Eso pasa porque, Samuel, te digo, el sueldo es tan bajo y las prestaciones médicas son tan caras que como vos mismo decís, acá hay mucha gente que se ha desafiliado, entonces pierden el 0,50% de recaudación, porque si bien se les sigue cobrando la cuota, el aporte solidario, es menor que la cuota sindical, eso por un lado. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero la obra social corre aparte, y supuestamente, ese dinero que reciben es justamente para compensar el atraso salarial, que significa un aporte muy bajo del trabajador a la obra social, y con esa plata, bueno, se intenta, digamos, equiparar y regularizar el funcionamiento de la obra social. Lo que pasa es que eso, hay que ver quién audita, quién maneja, qué destino final se le da, porque esto que vos estás diciendo de OSPAP ahí en Cafayate pasa acá, en Mendoza, pasa en San Juan, pasa en todas las filiales de la obra social. No hay, mucha gente se termina yendo de la obra social, esa es otra, ¿entendés? Sí, sí. Los únicos que están muy atados a la obra social son los que por problemas de enfermedades crónicas preexistentes o hijos con discapacidad no pueden cambiarse de obra social, pero si no, se cambian. Entonces, salario atrasado, disminución de aportantes porque se cambian de obra social, eso significa que cada vez está más empobrecida la obra social. Por eso hacen el reclamo tampoco, y queda un poco en el aire, porque ¿quién controla eso? ¿Cómo? Acá no controla nadie eso. Bueno, mirá, acá tenemos la gran también pelea, que por ahí discusión que tenemos con el secretario gremial, es que la obra social está manejada justamente por él y por un representante de él que está ahora como secretario del OSPAP, que no hay ninguna diferencia cuando no lo había, ¿no? Pero claro, sí hay una gran diferencia en el gasto que tiene la obra social, porque seguro te está pagando un sueldo bastante alto a ese secretario, ¿no? Y no hubo cambios, no. Yo me llevé una sorpresa hace una semana atrás, yo formé parte de un comité que tiene la empresa, de una certificadora que aporta hacia los trabajadores, y estábamos con un proyecto odontológico y bueno, me quería truncar eso por el tema de que le habían preguntado al secretario gremial si cómo andaba la obra social, y él había comentado que el gremio tenía un odontólogo, y era mentira eso. El odontólogo ese no te recibe de OSPAP ni Gramed, que son las obras sociales del 21 de acá en Cafayate, y pagábamos como si fuera un profesional particular. Sea todo una mentira, ¿no? Claro. Y con eso tenemos que lidiar día a día. Estamos esperando a ver a cuándo se hacen las llamadas de elecciones de los delegados, no solamente en la finca la más grande que tenemos acá, que es Peñasol, sino que necesitamos que se hagan en todas las otras bodegas, ¿no? Que tenemos bodegas chicas y necesitamos también los delegados de esa parte, ¿no? Claro. Tenemos lugares bastante alejados de Cafayate. Y la importancia que yo le doy a que se hagan las elecciones de los delegados, porque todos esos cargos de delegados están vencidos acá en la zona. Y sí. Y lo importante es justamente eso, para que no no tengamos problemas justamente ahora cuando vamos otra vez a pelear, porque si hubiéramos tenido ya nosotros nuestros delegados gremiales actualizados para el 19 de este mes, que se iba a hacer la revisión de las paritarias, otra hubiera sido la presión, ¿no? Porque ya el delegado gremial iba a tener otra idea, ¿no? Íbamos a salir a las calles. Pero nos están impidiendo esa organización. Y bueno, por eso, igual lo estamos organizando por aparte. Indudablemente, que eso es lo bueno, hay que organizarse igual, con delegado o sin delegado, igual. Por eso te decía yo recién. Escúchame ahí, comentaste de una finca que despidieron a una compañera que es miembro del secretario. ¿Es la finca, la bodega Cuara, es la que hizo, puede ser? No. Cuara no, esta es la finca Porvenir. Ah. Que también los dueños son familias de la intendente de la capital de Salteña, sí, familia de lo que era el gobernador. Cuara es diferente, Cuara ahora está teniendo un gran problema, ¿no? Un gran dilema. Sí. ¿Te acordás? Creo que te comenté una vez que había una, esta finca pagaba en parte al 10, sí, después al 20, sí, otra parte, y que después no pagaba, que hacían pagar y todo lo demás. Bueno, esa finca vendió un porcentaje de la firma, y ahora los trabajadores están con incertidumbre qué es lo que va a pasar, porque supuestamente va a seguir en venta, ¿no? Va a seguir en venta y tiende a desaparecer. Claro. Y esta, creo que hay una finca de ahí, hay una firma de Mendoza, la que está teniendo para acá, que no sé si me dijeron en Pama o en Malapa, algo así, creo que es una finca de ahí. No te escuché, lo dice. No me acuerdo cómo es el nombre de la finca o del grupo que está viniendo acá, ya te compró ya una parte de esa, sí, de ese terreno, de esa finca. Y pero qué pasa, está tomando gente nueva, o sea, claro, contratando gente nueva. Los trabajadores que están en Cuara están quedando prácticamente sin lugar de trabajo, ¿no? Exacto. Y lo que estamos escuchando, los rumores que hay, es que va a terminar vendiendo todo, ¿no? Pero está el otro rumor más pesado, que es que no quieren tener nada que ver con los trabajadores, ¿no? Tal cual. Está bien, pero van a contratar gente igual. Está bien, puede ser, porque aparte ahí en Cuara, cada dos por tres, hacían paro, cortaban ruta, bueno, reclamando, por supuesto, que no les pagaban y cosas por el estilo, ¿no? Sí, y ahora con la plata esta que recibieron, supuestamente se pusieron al día. Sí. Y ahora hay que ver este mes cómo termina. ¿Y quién sabe? ¿No sabes cuál es el grupo de Mendoza que está? Porque, bueno, no me acuerdo muy bien el nombre, pero no es Peñaflor. No, Peñaflor no. Peñaflor tiene otro. Tiene otra tierra mucho más grande que ese, ¿no? Sí. No, Peñaflor es un monopolio nacional e internacional hoy también, ¿no? Sí, inmenso. Ha comprado bodega hasta en California, una cosa así. Sí, es inmenso y bueno, estábamos ahí escuchando que hay un proyecto que creo que me comentaste vos para hacer una bodega, trabajo de 6 horas para hacer de 7 días. Sí. Todo eso va a traer problemas. Sí, quieren imponer 4 turnos de 6 horas, eso llevaría al 7x2, o sea, trabajar 7 días corridos por 2 de franco, que bueno, eso entra en la planificación y bueno, lo más probable es que con eso que evitan, de que trabajar las 24 horas del día, toda la semana, todos los meses, todo el año, se acabarían las horas extras, porque... Claro. Los turnos que se hagan sábado y domingo van a estar dentro de las 8 horas, digamos, dentro para cubrir las 48 horas semanales, o sea que no habría más hora extra, y bueno, y se garantizan la producción a full de todas las máquinas durante todo el año. Eso es un poco lo que se está buscando. Por supuesto, los compañeros están discutiendo el tema, o sea, se están advirtiendo, la empresa lo niega, no dice nada, pero por ejemplo acá ya empezaron a llamar a gente para líneas, operarios para manejo de líneas, para estibado y desestibado, para la etiquetadora, bueno, están pidiendo eso. Sí, bueno, cuando se escucha rumores porque algo hay, o sea, claro. No, nunca son rumores, nada más cuando se trata de explotación al trabajador, sí, o para perjudicar al trabajador, casi siempre terminan siendo en verdad, ¿no? Así que eso ya lo sabemos, ¿no? Por experiencia. Nosotros esperamos, mira, como te digo, esperamos nosotros que en este día viernes salga alguna noticia con similar, si por lo menos no le da la empresa, por lo menos saber que el gremio no se ha planteado con la idea de dejar pasar esta revisión como si nada, ¿no? Claro. Queremos y creemos y todavía tenemos fe de que por ahí hagan algo en el tiempo este y luchen por una vez que se le dé una pelea buena y que traten de conseguir algo, ¿no? Esperemos que así sea. Tenemos. Bueno, tenemos la esperanza, eso, ¿no? Está bien, es la esperanza del pobre, que hay que lucharla. Samuel, yo te agradezco, la verdad que siempre un gusto charlar con vos, nos has puesto muy al tanto de todo lo que pasa allá en la zona norte. También me alegra mucho que me cuentes esto de que más allá de las maniobras del gremio local, ustedes siguen viéndose, siguen charlando algunas cosas, y bueno, y que la organización de alguna manera se puede llegar a fortalecer a partir de que hay un plan de lucha nacional, que por supuesto va a venir del lado de la autoconvocatoria, no va a venir del lado de los sindicatos. De parte del gremio no creo que haya ningún llamado a movilización, nada por decir, ¿no? Si hay movilización, seguro que va a terminar siendo organizada o saliendo de la calle la parte autoconvocada en primera línea, ¿no? Exacto. Y después saldrán ellos para decir que acompañan, o porque también están con los trabajadores. De parte de ellos, como iniciativa principal, no creo que salga. Sí, no. Ellos están para hacer buena letra, para conciliar, digamos, para hacerle guiños al gobierno provincial, nacional, bueno, están para eso. Bueno, Samuel, espero por ahí si algún día viene un representante gremial de ahí, de la parte de Mendoza. Es lo que nosotros decimos, bueno, que mucha de la gente de acá, de la zona, dice los pescados gordos que son de allá. Sí. Espero que la próxima vez que se lleguen a Cabrera nos puedan dar 5 minutos para charlar con ellos, ¿no? Y no nos hagan lo que nos hicieron esta vez. Claro. Se fueron y nos dijeron que les cerraban la frontera y que habían llegado y que ya se tenían que volver. Claro, que 5 minutos después de 1000 kilómetros. Bueno. Es algo inentendible. Sí. Bueno, a mí me quedó. Y bueno, ¿sabes qué? Estarían de vacaciones, de paseo, y quisieron mandarse la parte. Bueno, así son estos burócratas. Son, la verdad, que son impresentables en muchas cosas. Bueno, Samuel, te agradezco mucho la participación en el programa. Como te dije recién, muy bueno todo el informe que nos has dado, poniéndonos al tanto de lo que pasa allá. Y bueno, esperamos seguir en contacto, compañero. Bueno, compañero, un saludo a toda la gente de ahí de Mendoza. Un saludo en especial, le agarré en un gran cariño a la gente autoconvocada de ahí, de esa parte del país. Y bueno, un saludo, si por ahí sale, lo escuchan, bueno, que el saludo de acá de Cafayate, de todos los trabajadores cafayateños y del Valle Calchaquí hacia ellos. Y bueno, y decirle que bueno, que son la base de esta lucha y la gran esperanza que nosotros tenemos de que esa zona del país no quede quieta, porque nosotros desde aquí somos muy chicos, pero que sí podemos hacer es acompañar y ponerle fuerza y acompañar a todo lo que por ahí se decide de esa zona, ¿no? Espero que terminemos organizándonos todos en todo el país con esta parte del país y esta parte también, y podamos llegar y continuar con esta pelea, ¿no? Que todavía hay mucho por qué pelear, porque esto no se acaba aquí en el 19, ni si hay revisación o no hay revisión. Y sí, después hay que prepararse para marzo también del año que viene. Va a terminar cuando el trabajador vitivinícola sea reconocido y tenga un sueldo digno, ¿no? Indudablemente. A eso apuntamos, Samuel. Bueno, Samuel, buenas noches. Nuevamente, muchas gracias y seguimos en contacto, compañero. Buenas noches, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Samuel, compañero obrero de finca allá en la zona del Cafayate, Salta. Bueno, contó una muy buena explicación de cómo está la situación de los trabajadores vitivinícolas en la zona, ¿no? Que bueno, es también muy parecida a la de acá, quizás allá un poco, al estar tan alejado, también un poco más desprotegido, pero indudablemente que los pesares de un salario de pobreza, problemas gravísimos con las obras sociales que no les da cobertura, y bueno, y las concepciones ultra conservadoras, casi feudales, de las patronales en la zona, llevan al trabajador a una situación bastante bastante deprimente. Pero bueno, también es importante lo que él plantea, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que se descontinuó la lucha, a pesar de que ellos siguieron, hay un grupo que se sigue juntando, hay un grupo que se sigue identificando y hay un grupo que está dispuesto a dar una pelea, bueno, como la estamos dando, intentando hacer en todos los otros lugares de en las otras provincias del país vitivinícola. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Bueno, volvemos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, recordamos que la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante con un compañero petrolero de la zona sur de Neuquén. O sea, todo nos contaba cómo había sido una experiencia a partir de un grupo autoconvocado que llegó a formar una lista y darle una gran disputa a la burocracia de Pereira, ¿no? Pereira, dirigente del sindicato del petróleo que abarca Neuquén, Río Negro y La Pampa, Y bueno, por una cuestión de tiempo, alguna dificultad que tuvo el compañero que lo había parado la policía, digamos, y le pedía circular, que estaba en la ruta, no pudimos hacer a fondo el reportaje, así que retomamos después de una semana y con algunas novedades. Luis, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches, Emilio, saludo a toda la audiencia y bueno, gracias ya por brindar este espacio. Bueno, gracias a vos por atendernos nuevamente. Y bueno, habíamos quedado en eso, ¿no? Una gran performance de ustedes, a pesar de que le habían bajado fiscales, que le habían cuestionado fiscales que ustedes habían propuesto. Nos habías contado que en las mesas donde ustedes pudieron poner fiscales ganó la lista que ustedes estaban representando. Y bueno, y que todo esto trajo una serie de denuncias. Bueno, retomemos ahí, Luis, contanos cómo está la situación actual. Te comento, Emilio, sí, así es como decís, el día de las elecciones, el 20 de octubre del mes pasado, bueno, como bien lo decías, tendría que ser el día 19 a las 21 y 22 de la noche, para ser exacto, nos impugnaron más de 170 fiscales, de los 264 fiscales que había, mesas, ¿no?, en distintas localidades, sí, en distintas empresas. ¿Qué es lo que dice la ley 23.551, que es de asociaciones sindicales, para que entiendan un poco? Que los fiscales los busca el apoderado, pero no te dice de qué origen es. Claro. No dice exactamente que tienen que ser petroleros. ¿Y qué más claro qué más transparente era un fiscal que no conociera a nadie, que ni estuviera de un lado ni del otro? Yo creo que era lo más transparente. Sí. Entonces, como nosotros habíamos solicitado eso, nunca nos dijeron. Nos hicieron presentar los fiscales, lo habíamos presentado una semana antes, y el día lunes nos dijeron, bueno, tienen 24 horas. Así que el día martes yo estuve justamente en la localidad de Neuquén y entregamos los fiscales porque querían que estuvieran los fiscales enumerados en cada mesa que íbamos a estar, ¿no? Claro. Eran dos en las tres provincias, en distintas empresas. Así que le presentamos todos los fiscales. Bueno, a la noche, a las 21 y 22, como te dije, nos sacaron 176 fiscales aproximadamente, eran más del 70%. Así que en las mesas donde nosotros fiscalizamos, así como te comenté el otro día, sí ganamos. Bien. Y bueno, era además decir que fue un fraude muy grande. El tema de las elecciones quedó a la vista de todos los petroleros y de toda la gente, porque hubieron videos, hubieron audios de delegados regionales que decían que no repusieran las boletas verdes, que no las repusieran. Bueno, fue un fraude muy grande. Las urnas donde estaban, los cuartos oscuros, supuestamente, entre comillas, decimos así, porque estaban mirando los fiscales qué boleta vos agarrabas. Claro. O iban y te marcaban, ponían dos boletas verdes para saber si iba uno y agarraba. Después ese muchacho iban y lo anotaban en un cuadernito. Mirá. Y hoy, justamente hoy, recién terminé de hablar con un compañero de Rincón, están amenazando a todos los compañeros, le están pidiendo la cabeza, lo están suspendiendo por X cantidad de días. Entonces eso se tiene que terminar. Por eso nosotros estamos luchando. Justamente hoy era el día de la democracia, ¿no? El día de la militancia, perdón. Sí. Y nosotros estamos militando por compañeros. Este es un grupo que quizá empezamos como unos locos, como nos dijeron, pero hoy somos muchos. Uh-huh. Y queremos un cambio porque estamos bajo un zapato hace mucho tiempo. Claro. Y comento más, nosotros hablamos el día miércoles, el día jueves, Walter Sosaya, que es el secretario general, y Martín, que está en la parte de secretario gremial, se acercaron a hablar con unos compañeros en la localidad de Rincón. Ellos son de allá, se acercaron al campo. No entraron al campo, sino se quedaron al costado de la ruta hablando con los compañeros que salieron desde su lugar de trabajo, salieron, sí, a la ruta a escuchar la propuesta de Walter y de Martín. Cruzó un grupo de delegados, y te lo nombro porque fue Luis Gordillo, uno que está dentro de la lista, que es secretario de acta, creo que sale, y otros muchachos más, los vieron, pararon en la camioneta y se acercaron, cuando los siguieron, ¿no?, cuando entraron a la localidad de Rincón, y en una calle, para ser exacto, Río Colorado de Sarmiento, los agarraron, les pusieron las camionetas enfrente, los bajaron y los golpearon por todos lados, los muchachos. Mandado por la gente de Grem, entonces sí, eso es lo que estamos luchando, que esto se tiene que terminar. Claro, y sí, ellos, ellos dicen que están hace 40 años, están hace un poco más, pero si están hace tanta cantidad de tiempo y han hecho las cosas bien, no tienen por qué temer. Claro. No tienen por qué temer, ni tampoco amenazar al Ministerio de Trabajo que van a hacer esto, porque están amenazando ahora que van a hacer una huelga, van a hacer esto, van a hacer aquello. las elecciones, y hace poquito yo miré, para ser exacto el lunes, que salió acá en un reporte del diario, que Nicaragua, Argentina está denunciando las elecciones de Nicaragua porque pasó exactamente lo mismo que las elecciones de nosotros de petrolero nomás. Claro. Entonces nos estamos quejando de un país extranjero y no nos fijamos lo que pasa en nuestro país, y eso te da bronca, te molesta. Sí, te molesta, sí. Porque estamos siempre mirando a los de afuera y no de nosotros. Claro. Están haciendo fraude, golpean a nuestros compañeros, están amenazando. Y están amenazando a la misma señora hoy que tiene que dar una resolución. Entonces esto se tiene que terminar. Esta gente ya tiene que salirse de acá. Son todos empresarios que no luchan por los trabajadores, ¿no? Claro. ¿Vos decís que están amenazando a la jueza, a la jueza fiscal? ¿Quién es? Están amenazando que aunque van a hacer un paro energético, así que, bueno, ahí está en la decisión de ellos. Ellos son nuestras autoridades que tienen que decir qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, y si van a hacer las elecciones nuevamente o no. Pero yo creo que se tiene que terminar la Argentina así. Estamos en democracia, no puede venir cualquier persona a amenazarte. Y son nuestras autoridades, nuestro poder judicial, nuestros poderes políticos, entonces que tienen que agarrar y sentarse y poner los papeles sobre la mesa y lo que tienen que poner arriba de la mesa, ¿no? Y sí. Bueno, pero indudablemente, ¿no? Pereira no es poca cosa ahí en la zona, ¿no? Este hombre ha sido... No sé si ha sido senador nacional o diputado provincial, puede ser que haya tenido un cargo legislativo importante. Sí, fue senador hace bastante tiempo, un par de años nomás, no mucho, pero bueno, sí. La gente también le dio la espalda, la gente dijo basta. Ajá. Porque desde que él se metió empezó a tirar todo en contra, y bueno, ahí fue lo que pasó con la adenda. Dentro de la adenda del 2017 que se firmó, muchos compañeros quedaron en la calle. Sí. También hay muchos compañeros que fallecieron, muchos pilares de familia, compañeros y compañeras, ¿no? Sí. Muchas mujeres que son pilares de familia y que hoy están en la calle también, porque hay que ser realista. Mucha gente que dio su vida por el trabajo, porque hay muchísima gente, y que hoy en día no tiene un sueldo digno, porque todavía no se puede jubilar. Indudablemente. O sea, bueno, también fue el que hizo el acuerdo para bajar las condiciones, y modificar las condiciones laborales para Vaca Muerta. Exactamente, la gente hoy piensa que Vaca Muerta es Dubái. Sí. La meseta, la figura de la Vaca Muerta abarca las tres provincias. Sí. Hoy en día se está explotando lo que es Añelo nomás, pero vuelvo a decir, Añelo no es Dubái. Añelo es una localidad muy pobre, como sociedad es muy pobre. Rica en petróleo, como son muchas localidades. Sí. Pero hoy en día se están abocando solamente a eso, y nosotros que estamos con una recuperación secundaria, han dejado a nuestros yacimientos que se sigan fundiendo. No hay mantenimiento, trabajo hay, trabajo hay. Pero hoy en día están haciendo vista a solamente a un solo objetivo. La recuperación secundaria no implica fracking. No implica fracking. Ajá. No, exactamente no. ¿Y en Añelo qué se está haciendo? ¿Fracking? Y en Añelo sí se está haciendo fracking. Exactamente. Exactamente allá. Por eso hoy en día el objetivo del gobierno y una realidad está allá. Están mirando solamente Añelo. Pero lo vuelvo a decir, miran lo que extraen, no miran la sociedad. Y sí, el daño no que miran deja. La sociedad porque, y claro, sí. es un pueblito muy precario que está así hace muchísimos años. Sí. Es un pueblo petrolero, pero no ha crecido como sociedad. Claro. O sea que es duro, la gente de la zona que está de paso, digamos, no haya un arraigo ahí, ¿o sí? Mirá, la gente está de paso, y para que tenga conocimiento, ellos mismos, la gente del gremio, de Ruchi y sus Zetaferro, han hecho hoteles que van y paran dentro de sus hoteles. Claro. Es toda gente de afuera, y bueno. Ah, mirá vos. El pueblito es muy chiquito, es reducido. Ajá. Es un pueblo todavía, ¿viste? O sea que bueno, encima pues, hacen guita de a los... costilla de los demás. Claro, sí. Exactamente. Hacen guita y se la llevan afuera porque viene gente de afuera. Claro. Y el pueblo sigue así, la gente del pueblo no crece porque ni la gente del pueblo tiene trabajo. Claro. Es duro decirlo, pero es una realidad que esto la gente lo tiene que saber. Sí. Así como pasa solamente en Añelo, pasa en todas las provincias. Y cada persona que está dentro del gremio tiene su CUR. Están buscando sus intereses. Claro, ahí está el negocio del catering, está el negocio de los desechos. O sea, hay toda lo que te imagines lo tapa. Ajá. Yo soy estudiante de la carrera de higiene y seguridad, sí. Me estoy por recibir. y vemos muchas cosas que nos enseñaron, mucha teoría. Yo trabajo hace 17 años en el campo, y veo, trabajo en el sector eléctrico yo, ¿no? Uh-huh. Pero vos ves tantas cosas que se han logrado, y con la adenda esta tantas cosas que se perdieron. Claro. Decirte que sacaron tantas X cantidad de compañeros que estaban haciendo el franking, de servicios especiales, que eran 19, bajaron a 14. Uh-huh. Y ahora lo dicen como un logro, que ganaron dos compañeros más para que suban de nuevo. ¿Los otros que sacaste? Antes no se podía hacer un DTM de noche por el riesgo, porque no había iluminación, y ahora lo hacen. Claro. No se podía trabajar con tanta cantidad de viento, y lo hacen. Claro. Y ahora la gente, si estás acá, o por decirte hoy en un punto exacto, y te tienen que mandar a otra localidad a trabajar, te mandan, porque ahora está permitido por la adenda esa. Mirá vos, todo eso pone en riesgo la vida también del operario. Es que ha fallecido mucha gente por todas estas cosas que están pasando. Claro. Y eso no lo dicen, eso lo tienen tapado. Tenemos muchos compañeros que han fallecido, y hoy siempre lo decimos, esto somos un número para la empresa. Claro. Y para el sindicato también. Porque vos sos un miembro del sindicato mientras aportaste. Tenemos muchos compañeros, y siempre nos recordamos las cosas que pasan. En el 2006 acá hubo un piquete muy grande con la gente de Pray, y golpearon a un compañero acá en la localidad, fue en la localidad de Danielo, pero el muchacho era de acá de Catriel, sí, de donde soy yo, y el compañero termina falleciendo por la cantidad de golpes que recibió, claro, mandado por la gente esta, ¿no? Claro. ¿Por qué lo que hacen? Pelear trabajador con trabajador. Si iba sí a trabajar, lo agarraban los que estaban haciendo paro, que también eran trabajadores, y terminaban golpeando. Mirá, y lo terminan matando. Uh-huh. En la localidad de 25 de mayo, para ser exacto, en el Puente Dique, en el año 2008, cuando Río Negro se separa de Federación, Río Negro no queda en La Pampa, Pereira, sí, matan a una persona. Mirá. Termina peleando trabajador con trabajador, sí, y esas sí, cosas sí están tapadas. Y hay causa porque saben todo lo que pasó. Pero esa persona, ese padre de familia, no está más. Claro. Entonces estas cosas la gente tiene que saber todo lo que pasa. Es una mafia, y una mafia grande. Y nosotros estamos combatiendo con toda esta gente. Pues es, y estamos pidiendo que las elecciones salgan nuevamente, como se tienen que hacer. Así como está reclamando Argentina lo que ha pasado en Nicaragua, que haga lo que di, que luche por los derechos argentinos, ¿no? Claro, claro, que haga respetar las libertades democráticas acá en el país. Pero bueno, por eso yo insistía, ¿no? O sea, este Pereira es un burócrata que tiene un peso tremendo a nivel nacional. Y bueno, como vos decís, son 40 años de mafia, de organización mafiosa. Va a ser muy difícil que largue la teta así nomás. Salvo, bueno, también que haya una intervención severa de la justicia para que, bueno, se revean los procesos electorales ahí. ¿Cómo ves vos eso? ¿Lo ves posible? ¿Pensás que puede haber alguna...? Soy una persona de fe, y tengo mucha fe en Dios, que las cosas van a cambiar. Sí. Tengo plena seguridad en Dios, porque es al que me le rindo siempre y me arrodillo, le oro, es a Dios. Uh-huh. Esta gente, por ahí me preguntan, ¿y no le tenés miedo? No, no le tengo miedo, porque yo no dependo de él. Claro. Yo también tengo dos manos y dos pies para seguir trabajando, no dependo solamente del petróleo. Uh-huh. Pero no tenemos que levantar toda la gente trabajadora a luchar contra esta gente, sino nuestro país. Y acá en nuestras tres provincias nosotros lo vemos todo sometido, la gente tiene miedo. Claro. Tiene un miedo terrible de... lo decían los compañeros, me estaban mirando, tenía que agarrar la boleta de ellos. O te ponían dos boletas y los marcaban a los compañeros de que los iban a agarrar la boleta verde. Entonces eso se tiene que terminar. Claro. Se tiene que terminar. Sí, yo realmente creo que vamos a volver a las elecciones y van a ser como se tienen que hacer, transparentes. Uh-huh. Como todos los compañeros quieren, porque hoy lo vimos, nosotros lo veníamos viendo y veníamos luchando en este proyecto que nos trataban de imberbes, de fantasioso, de payaso, claro, de aventurero, de cuatro de copa, nos dijeron infinidad de apodos, pero nosotros nos seguimos en pie y pensábamos que nos íbamos a callar y nos iban a amedrentar con los golpizas, porque a mí me pegaron, a mi papá, el mismo hijo de Pereira, moviendo con un arma, moviendo la policía. Mirá, nosotros seguimos firme trabajando. Nunca, ajá, nos bajamos, y no nos vamos a bajar porque tenemos un objetivo de pelear por la gente, porque claro, son 22.000 afiliados, y esto yo creo que es histórico. Salga como salga, hoy esto es histórico. Salga como salga. Mirá vos. Porque van a decir, esta gente se animó a pelear. Bueno, por eso sería sería importante también conocer eso, cómo surge este grupo, cómo me dijiste que al principio fueron autoconvocados, cómo se fueron ligando, eso sería una experiencia importante. Mirá, para tomar como ejemplo. Digamos. Sí, Gustavo Jorge Rosillón es uno de los fundadores del gremio allá por el año 71, sí. Hoy el viejito tiene 80 y algo de años. Jorge, está en vida, está con nosotros, fue uno de los iniciadores del gremio. Él fue el que lo llamó a Pereira, cuando Pereira era un changarín, porque le llamaban changarín cuando iban a buscar trabajo, sí. Se paraban en la localidad de Neuquén, bueno, le dieron una mano para que él empezara a trabajar. Pereira nunca trabajó. Tiene mucha labia, sí, tiene sí. mucha, pero él nunca trabajó. Sí, bien igual burócrata, así son todos los burócratas. Efectivamente, por eso yo el otro día le comenté lo del gringo tosco, sí. Que antes de ser gremialista uno tiene que ser trabajador, y nosotros, todos los que estamos dentro de la lista verde, los 38 compañeros, somos todos trabajadores. Yo tengo 17 años trabajando en el campo, metido en el campo, pasando frío, calor, sí. necesidades, perdiéndome muchas cosas de mi familia, porque uno termina perdiendo muchas cosas, cumpleaños, sí. fiestas, a veces hasta fallecimiento. Y todos mis compañeros algunos tienen mucho más años que yo, ¿no? Por eso sí. somos todos trabajadores y todos luchadores, porque queremos un cambio. Claro. Somos la gente que se animó. Bueno, me hablabas de Rosillón. Jorge Rosillón, sí. Hace 4 años él empezó a panfletear con Gustavo García y Juan Gómez. Ajá. Empezaron a panfletear en esto, ¿viste? En tratar de demostrar que se podía hacer un cambio. Ajá. Y fueron seleccionando o llamando a toda la gente, y bueno, nos animamos. A mí ese día que me llamaron, eran como las 2 o 3 de la mañana, yo estaba haciendo un trabajo práctico en mi casa, estaba dibujando por AutoCAD, sí. y me llamaron y me interesó la propuesta. Siempre fui militante, siempre trabajé en esto, me interesó y dije, bueno, mira, yo me pongo la camiseta y trabajamos. Bien. Y ahí empezamos a trabajar y nos conocimos muchos compañeros, empezamos de reunión tras reunión, siempre en un círculo cerrado, porque no queríamos que se entere mucho por el miedo a que nos echaran. Sí. Y bueno, y nos empezamos a agrandar, el grupo se empezó a agrandar y empezamos a tener compañeros de diferentes localidades, empezamos a hacer grupos y este grupo se hizo grandísimo hasta que, bueno, nos unificamos con Walter Sosaya, con Dante Almendra, Nelson Latini y los 38 compañeros que somos. A través de los 38 siempre decimos hay muchas familias que trabajan, claro. con nosotros. Uh-huh. Porque somos muchos. Hoy, como dijo Dante Almendra, dijo, hoy no somos uno, somos miles. Uh-huh. Miles que queremos un cambio. Mirá vos. Esos 38 que me hablás son los que forman parte de la lista. Somos los que formamos parte de la lista de la comisión directiva. Sí. Ajá. Dentro de los 38 hay muchas compañeras, ajá. muchas compañeras mujeres que también ellas han sido amenazadas, también no. hay denuncias en fiscalía porque hay delegados que las han amenazado, mandado por Pereira, hay audio, hay de todo, hay, ajá, o sea, hay sí. muchísima información. Por eso desde que nosotros empezamos a trabajar en esto, desde que el comienzo que empezamos fuimos todos amenazados, hay audio, hay pruebas como para decir esta gente es mala, claro. esta gente juega fuerte, tiene plata, hace lo que quiere. Sí. Hay pruebas, no es que se lo esté diciendo Luis Cari en este momento, no, hay muchísimas pruebas. A las mujeres, a la misma delegada del Ministerio de Trabajo la amedrentaron, que es Asunción Miras Trabalón, que ella fue contactada por el Ministerio y le dijeron vaya a ver, ella fue a contactar, es una entidad pública, bueno, le sacaron el custodio el día de las elecciones, que era un policía federal, sí. levantaron el teléfono, en horario de su trabajo el policía federal se retiró. Mirá, por orden de su superior. Sí, sí, sí. Llamado por un gremialista. O sea que juegan, ya bien, como vos decís, juegan fuerte y en altura, digamos, ¿no? Porque para lograr eso es porque tienen un poder impresionante. Y se manejan con gente importante y, como siempre decimos, no es la plata de ellos, sino es la plata del trabajador. Claro. Porque nosotros somos los que aportamos. Y siempre le decimos a los compañeros del sindicato, no, o sea, Pereira compró un campo. No, Pereira no lo compró, si somos todos los que aportamos. La plata es de los trabajadores. Y sí. A ver si Pereira, yo tengo compañeros que en la pandemia cobraban 7.000 pesos. Mira. Pereira se acercó a darle un retroactivo de su sueldo, ¿no? Uh-huh. Ningún delegado se acercó. Claro. Entonces son nefastas las cosas que dicen. Son nefastas, porque nosotros, yo siempre digo, de que nos metimos en esto, vimos la olla, destapamos la tapa y vimos qué comida había adentro. Claro. Entonces, siempre fuimos un paso adelante de ellos. Lo sí. bueno de nosotros es que nosotros vamos por la ley, por la justicia, y no queremos, si lo decimos a todos, esto no es una pelea de trabajador con trabajador, nosotros no queremos violencia, porque no somos así. Queremos un cambio, que ese cambio sea genuino, sea digno, sí. y que el trabajador se sienta confiado, que el trabajador pueda levantar su voz y también opinar. No como ahora que lo obligan a ir a votar, lo obligan a sacarse fotos, hasta lo obligan a que estén presentes ahí para ir a golpear a alguien. Claro. Ahora, yo te hago una consulta, Luis. Más allá de todo esto que, bueno, que está, como vos decís, está documentado, filmado, grabado, el compañero común, ustedes que hablan de los 38, que dicen, bueno, detrás de cada 38 hay un grupo de gente. ¿El compañero común los alcanza a ver como alternativa de organización, como alternativa de futura dirección? ¿Cómo lo perciben ustedes? Más allá de que, como vos dijiste, en las mesas donde pusimos fiscales ganó la lista nuestra. ¿Cómo perciben el resto, digamos? Mirá, los compañeros quieren un cambio. En las tres provincias los compañeros, por eso nosotros seguimos trabajando. Sí. El día que nosotros largamos la campaña en Cutralcó, ver a la gente, nosotros convocamos allá porque Cutralcó es un lugar histórico, fue uno de los pozos, de los primeros pozos en petróleo en Neuquén, en la provincia de Neuquén. Sí, sí. Que es lo que largamos la campaña nuestra allá, y a mí me tocó subirme al palco y hablar con los compañeros, con la gente, con la sociedad, y ver a mucha gente que te miraba y lloraba. A mí realmente me quebró. Yo soy, uno dice soy duro, pero a veces uno no es tan duro. Claro. Que te vengan y que te abracen y que la gente llore, porque la gente busca el cambio. Sí, sí, sí, sí. Y después de las elecciones, de lo que pasó, que fue todo un fraude, los compañeros todos los días llamándonos a qué pasó, Lucho, qué pasó, y cómo va todo esto. Nosotros tenemos que darle paciencia a la gente, que estén tranquilos, que hay gente que sí que va a hacer un cambio, que nosotros creemos que todo va a ser transparente, que las elecciones se van a hacer. Más allá de que ellos abren lo que quieran, sabemos que como se llevaron las urnas, hacían como si fueran trofeos, las llevaban, se sacaban fotos, sí. las urnas abiertas, fue todo un desastre, pero bueno, lo vio toda la gente, y la gente se indignó con todo eso. Claro. Y la gente quiere un cambio. Y sí, te digo que en otros lugares las han quemado las urnas, ¿no? No, sí, encontramos papeles, encontramos muchos papeles y boletas tiradas, encontramos sí. porque nos dijeron, vayan a tal lado en un yacimiento, nos acercamos, fuimos, sacamos fotos y vimos, contactamos que habían urnas, habían papeles, muchas boletas en las nuestras tiradas. Mirá. Y eso se maneja así. Sí, sí. Por eso creemos nuestra justicia argentina, es lerda, es una realidad, esperamos que todo se solucione. Ahora, mientras y darle tanto... la certeza. Mientras tanto, Luis, en esto, está bien, ustedes cuestionaron estas elecciones, pero ellos se proclamaron ganadores, ¿o no? ¿O quedó en eso en stand-by? Ellos se proclaman ganadores, pero a nosotros, al impugnar primero las mesas, nuestro doctor, que es José Quintero, nuestro abogado, sí. antes de las 9 de la mañana, impugnó en las mesas donde nosotros no participábamos, y antes de las 18 horas, antes del cierre de finalización, también volvió a hacer la impugnación de las elecciones con ampliación de prueba. Sí. ¿Qué es lo que dice eso? Al tener número de expediente, no hay ni ganador ni perdedor. Ajá. Y eso quedó claro para ellos, solamente que ellos a la gente siempre le mienten. Claro. Siempre le mienten. La señora Mónica Risotto, de Asociaciones Sindicales, la directora Mónica Risotto, sí. dijo bien claro, así como lo dice la ley 23.551, que los padrones, y creo que esto electoralmente es así en todos lados, el miércoles tuvimos elecciones y nosotros miramos a Gendarmería, cómo andaba en las escuelas, es en todos lados, te dice un nombre, de la por decirte el abecedario, de la letra A hasta la letra C o hasta la letra F, sí. tenés esa mesa de la letra A hasta la letra F, sí. no podés ir a otra mesa. Y dice apellido fulano, vota acá, claro. en la mesa número tanto. Sí, sí, sí. Y acá dijeron, las mesas, los padrones tienen que ser por establecimiento. ¿Qué dice el establecimiento? Por empresa. No podía venir una persona del norte, por decirte, voy a votar a Catriel. Claro. No podía venir, porque él trabajaba en el norte. Exacto. Tenía que votar allá. Ajá. O a no ser en alguna empresa que estuviera ahí, ¿no? Sí, sí. Pero acá, ¿qué es lo que contactamos? Que hubo gente, y encima de ellos se van a olvidar, no, porque van a haber fraude, van a votar en todo esto, porque tenemos un sistema, un software, que esto y aquello. El software fue un software mentiroso, que lo manejaron ellos. Claro. Que el presidente de mesa era de ellos, la junta electoral era de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Contactamos que hubo gente en que votó en varios lugares, ajá, la misma persona. Mirá vos. También contactamos que hubo gente de la municipalidad de Rincón que le sirvió de fiscales a ellos. Entonces a nosotros no nos permitieron poner gente que no era petrolera y ellos sí lo hicieron. Ajá. Fue todo irregular las elecciones, por sí, eso decimos sí, sí, que fue un fraude muy grande. Este Pereira que... y toda esta gente que vamos a decir, que puso gente, ¿esto está vinculado al Movimiento Popular Neuquén o algo así, o no? Pereira está vinculado al Movimiento Popular Neuquén. Pereira es el que está ahí dentro del movimiento y es el que pone la plata, por decir. Sí, sí, que corta. Sabemos que hay muchas camionetas dentro del sindicato, de nuestro sindicato, de Río Negro, activado Río Negro, Neuquén, La Pampa, sí, al servicio del Movimiento Popular Neuquén. Claro. Y las camionetas pertenecen al gremio. Claro, al sindicato. Ajá. Sabemos lo que es Pereira, Rucci. Por eso te digo, cuando el tema de las elecciones, la gente misma, hoy en día la gente está votando en contra. ¿Por qué no lo quieren? Porque ya se cansaron. Porque la localidad de Rincón la maneja Rucci, la maneja una mafia. Claro. Le pegaron a nuestro compañero. Sí, hubieron sí, sí, tanta cantidad de muertes hace no más de 2 meses. Ajá. ¿Y qué pasa con nuestra justicia? Claro. O sea, todo que, para callar, sí, sí. Y bueno, es que ellos son parte del poder ahí, ¿no? O sea, justamente. Fíjate vos, ahí coincide. Gobierno, burocracia sindical, empresario, ¿viste? Todo para tapar incluso, bueno, todo esto que estuvimos hablando al principio también sobre las dificultades que tienen los trabajadores al trabajar con condiciones que antes no se tenían y que por una conveniencia de las empresas... para que les rinda la explotación carísima que es el fracking, pone en riesgo la vida de los trabajadores. Es así. Hemos tenido compañeros que han fallecido porque se han caído en una pileta de combustible, de algún producto químico, y que mirá la respuesta, y disculpen la palabra estúpida, que dijeron, ¿qué hacía ahí? Claro. ¿Cómo que hacía ahí? Es un compañero que está trabajando, se cayó, se resbaló. Sí, pero ¿cómo sí, va a pensar primero qué hacía ahí? Claro. ¿No pensaste en la familia? Claro. Entonces esas son las respuestas de esta gente, porque no le interesa el individuo, no le interesa la persona como ser humano. Y sí, así es. Bueno, Luis, la verdad que bueno, ya no tenemos un panorama mucho más amplio, espero que... los reclamos de la justicia prosperan a favor de ustedes y que bueno, y que así como surgieron muy de abajo y con una muy buena guía, como siempre decimos, que en el caso de que tomás como referencia, que es Agustín Tosco, puedan lograr imponerse a esta burocracia tan jodida que es la burocracia de Pereira ahí en los petroleros del sur. Te agradezco la participación y bueno, seguimos en contacto y bueno, y a tu disposición, nuestra tarea es la difusión, así que contá con nosotros. Yo también mi interés era justamente porque también había tenido conocimiento de esta golpiza que le dieron a los compañeros de ustedes y que también bueno quedara expresa y públicamente también la denuncia, ¿no? Así sí, bueno, desde ya, Emilio, te agradezco a ustedes porque yo siempre digo, sin ustedes nosotros no seríamos conocidos. Así que desde ya, Emilio, muchas gracias por el espacio que nos brindan. Y como te decía, a Walter Sosaya y a Martín, sí, ese día se acercó una periodista de la localidad de Rincón, sí, se acercó a ver el hecho, así que ella misma se acercó a la comisaría para que los policías se acercaran al hospital y para que le hicieran de custodio para poder hacer la denuncia. Claro. Porque bueno, está tan sometido todo, nos pasó a nosotros en la localidad de Añelo cuando nos golpearon, a mí y a mi padre, el comisario nos echó de la localidad de Añelo, pero... sabiendo que adelante de él había una persona con un arma, nos echaron, así que yo tuve que ir a la localidad, al pueblito del Chañar, a hacerme atender. Mi papá le pegaron un piedrazo en la cabeza, más de 5 puntos, mi papá tiene 69 años, para que tenga una idea, yo tengo 38. Sí. Así que esta gente se maneja así. Hicimos la denuncia nosotros. Walter también y Martín hicieron la denuncia ahí en la comisaría, y el día viernes de la semana pasada hicieron la denuncia en la fiscalía en la localidad de Rincón. Uh-huh. Y bueno, seguimos ampliando todas las pruebas, esperamos que la justicia resuelva lo que tiene que resolver, y confiamos en un Dios poderoso, ¿no? Confiamos en un Dios poderoso que todo lo ve acá en la tierra. Bueno, perfecto. Bueno, Luis, un gusto, y bueno, te agradezco la nota y seguimos en contacto. Dale, Emilio, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y bendiciones. Bueno, buenas noches, que estés bien, gracias. Bueno, estábamos hablando con Luis, miembro de la lista verde que se animó a enfrentar a la corporación petrolera mafiosa de Pereira, Pereira Ruche, allá en Neuquén, Río Negro y La Pampa. Indudablemente, bueno, gente con mucha esperanza, con mucha fe en la justicia. Esperemos que tengan buena repercusión todas las denuncias que han hecho, pero también es una muestra más de que hay sectores de nuestra clase que están hartas de estas corporaciones mafiosas que involucran a las empresas, al gobierno, a los gobiernos, en este caso el Movimiento Popular Neuquino, y a las burocracias sindicales. Bueno, vamos con esto a un cortecito cortito nomás y ya volvemos para despedirnos, porque estamos bastante pasado del horario. Gracias. Bueno, volvemos ya para despedirnos. La verdad que se nos ha pasado, empezamos tarde, se nos pasó bastante ya de la hora, ya estamos 10 minutos pasados de la hora que tenemos para programa. Bueno, pero lo importante, ¿no? O sea, una entrevista muy larga con el compañero Samuel del Vitivinícola del Cafayate, que bueno, que indudablemente cuando los compañeros tienen la oportunidad y la posibilidad de expresarse, bueno, nos quieren contar todo lo que pasa, todo lo que padecen, todos los anhelos que tienen y toda la esperanza que también tienen, ¿no? El caso también del compañero Luis, petrolero de Neuquén, y que bueno, y que han hecho una experiencia formidable a partir de enfrentar a la burocracia más arraigada, ¿no?, de lo que es la industria petrolera en el sur argentino, ¿no?, lo que es el sindicato que controla este personaje Pereira, ¿no?, que es prácticamente dueño del Movimiento Popular Neuquino, con su ladero Ruchi, que por ahí me dijeron que tiene algo que ver con este histórico burócrata de la UON, que bueno, del que hablábamos más temprano cuando abrimos el programa, recordando el día de la militancia, en este caso la militancia del justicialismo. Bueno, lo importante es que nos dejan ambas experiencias tratadas acá. Es que, bueno, que, digamos, nuestra clase trabajadora está harta de esta falsa representación. Más o menos se traslada esto al hartazgo que tienen muchos ciudadanos con el sistema representativo, que termina, entronando a una casta política, y en este caso a una casta burocrática sindical, que empieza a obrar por su cuenta y bueno, y despreciando, digamos, a quienes dicen representar, porque ni siquiera pretenden representar. Ellos dicen representar, no, ni pretenden ni representan, dicen representar. Lo mismo nos pasa con las expresiones políticas, y por eso también no es casual lo que está pasando en cada elección que nos toca vivir, ¿no? Muchas ausencias, mucha abstención, mucho voto en blanco, mucho voto anulado, y bueno, y todos se creen ganadores, ¿no? Indudablemente tendrán sus motivos, los tienen porque justamente lo que ellos apuestan es chiquito, y es saber quién administra la pobreza. Eso pasa en el plano político nacional y provincial, y bueno, y en el tema sindical es, bueno, quién se queda con la caja. Y bueno, y acá tenemos una experiencia de 40 años, bueno, es más o menos parecida a otro nivel con la experiencia de la burocracia sindical de los vitivinícolas, ¿no? La famosa federación. Y bueno, y estos dirigentes que le echan la culpa al que estuvo antes cuando ellos eran compañeros de ellos. Entonces cambian dos o tres caras para que no cambie nada, y así seguimos, ¿no? Seguimos en la misma, ¿no? Padeciendo la injusticia de la impunidad de quien está en el poder, hace y deshace a su antojo, despreciando a la ciudadanía, despreciando a sus representados, si se quiere. Bueno, con esto nos estamos despidiendo, porque a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto? Que hay por abajo todo un movimiento que se intenta manifestar, algunos a través de la formación de una lista y dar una pelea en una elección de un sindicato, otros organizándose, esperando el momento oportuno para dar la pelea y luchar por un salario digno. Y esto nos da la pauta de que cuando el abajo se mueve, el de arriba tiembla. Y eso también es un indicio de que hay una revolución que está en marcha, que es lo que alentamos desde este programa La Chispa todos los miércoles. Bueno, con esto nos estamos despidiendo y nos escucharemos el próximo miércoles. Chao, gracias por escucharnos. Chao. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando...